Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verdes! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy no soy de aquí ni soy de allá. Las memorias de los inmigrantes, con Natalia Gavazzo. Es casi un lugar común, Natalia, arrancar estas conversaciones contando lo que podríamos llamar el detrás de la conversación, el detrás de escena de una conversación que a partir de ahora y en un ratito más vamos a ir desarrollando. A veces contamos por qué ciertas temáticas nos preocupan y por eso apelamos a investigadoras, investigadores, a profesionales que tienen la palabra por demás autorizada para contarnos de qué se trata tal problemática. A veces el punto de arranque tiene que ver con hechos que en la realidad pasan, y en periodismo la realidad es aquello que trasciende a la actualidad, al aquí y el ahora. Y otras veces estas conversaciones arrancan, y a lo mejor arrancamos así, si te parece, con algunas palabras que probablemente vayan apareciendo en distintos momentos de esta charla. Distintas palabras que vos, en tu trabajo de investigador, en tu formación académica, venís utilizando operacionalmente para investigar y producir los textos que luego das a conocer a través de diferentes medios. Y la verdad que en esta búsqueda de palabras claves hay de una y de otra clase, porque tanto pueden ser crisol de razas como pluralismo cultural, tanto pueden ser migraciones como discriminación, tanto puede ser inclusión como xenofobia. Son parejas. Parejas que tampoco son actuales, ¿verdad? Claramente nos acompañan desde que la Argentina es Argentina, e incluso desde antes, quizás, en los intercambios, ¿no? El ser humano migra desde el origen de la especie, ¿no? Si no hubiese migrado, casi que no habríamos evolucionado a ser la especie que somos hoy. Con lo cual, las migraciones y esos desplazamientos en el planeta han permitido que nosotros, digamos, vayamos adaptándonos, adquiriendo otras costumbres, conociendo otras costumbres, intercambiando, comunicándonos, y eso siempre ha generado preguntas respecto de las culturas, respecto de, bueno, a quiénes incluir, a quiénes están adentro, quiénes están afuera, ¿no? Así que esas preguntas nos acompañan desde los orígenes del hombre, y en el caso argentino, nuestra identidad nacional casi que está fundada sobre estas ideas, ¿no? Así que, inevitables. Natalia Gavazzo, doctora en antropología. Es inevitable, y estas ideas en determinados momentos de la historia argentina se convierten, o así se las presentan, como políticas de Estado. Sin duda. Tenemos claramente fines del siglo XIX, principios del XX, un énfasis muy grande en el fomento de la inmigración. por parte de nuestros padres de la patria, por decirlo de alguna manera, que, digamos, crearon políticas de fomento a la inmigración, como la ley Avellaneda, ¿no? Digamos, que buscaba atraer a migrantes, especialmente de ultramar y de Europa, con fines colonizatorios, ¿no? O sea, esta idea todavía de que la Argentina estaba o bien desocupada o que tenía una población inadecuada para el progreso y el desarrollo, que en esa época, digamos, eran concebidos como una obligación de cualquier nación moderna, y los migrantes europeos venían justamente a cumplir esta misión, con lo que, digamos, estas políticas de Estado, como vos decís, lo que hacían era facilitar no solo la llegada, sino la integración mediante la facilitación de acceso a la tierra, de acceso al trabajo, de acceso a la vivienda, a la construcción de un sistema de salud y de educación públicas. Todo esto estuvo muy vinculado a esta primera gran ola inmigratoria que triplicó en ese momento la población nativa argentina, ¿no? La Constitución Nacional de 1853 promovió la inmigración europea en su artículo 25, eliminando las barreras para la llegada de los extranjeros. En dicho artículo se afirmaba: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar la industria e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Esa expresión alberdiana, el gobernar es poblar, sí, que se hace carne en otros dirigentes políticos de la genéricamente llamada generación del 80, ¿tiene sus ecos en los tiempos que siguen a ese final del siglo XIX, primeros años del siglo XX, o la realidad real las va como transformando en otra cosa? Sí, sin duda, esa, la inmigración que buscaba esa generación del 80 no fue la que llegó. Digamos, había una idea de una inmigración de Europa del Norte, y claramente los que llegaron fueron los europeos del Sur, más hambriados y empobrecidos por las sucesivas guerras y crisis económicas en Europa. Eso claramente cambió esa idea de la inmigración como el factor de desarrollo de la Argentina. Junto con los migrantes también llegaron las ideas del comunismo, del anarquismo, ¿no? Y los primeros, recordemos que los primeros sindicatos fueron fundados por los inmigrantes. Cuando estos inmigrantes empezaron a convertirse tal vez en un problema para la gobernabilidad, esa idea de que eran el factor clave comenzó a cambiar, y empezó a haber una cierta persecución e incluso estigmatización de esos migrantes. En este mismo periodo, ya llegando hacia el final, ¿no? Hacia el 40, 50, cuando también esta inmigración comenzó a decaer, ¿no? Ya empezó a bajar el volumen, ¿no? Con el fin de la Segunda Guerra. Y después, claramente, a lo largo de las dictaduras hemos tenido una, si se quiere, bueno, un nacionalismo exacerbado que muchas veces va de la mano con una gran xenofobia y discriminación, que se vio en la persecución de muchos de los inmigrantes que formaron parte de nuestras clases populares, y por lo pronto también en como ejemplo siempre pongo, ¿no?, el de los planes de erradicación de las villas, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, como una forma también de perseguir a esta población que claramente se ocupaba estos espacios marginales de la ciudad. Y sin duda se continuó esta misma doctrina una vez con la ley llamada Ley Videla, ¿no?, que fue sancionada en 1980 y que fue la ley migratoria que tuvimos hasta hace muy poco, hasta el 2003. Una ley restrictiva, una ley que imponía controles muy difíciles de cumplir y que condenaba a gran parte de la población ya más de origen regional a una irregularidad en la documentación muy grande. Y por lo tanto los privaba de acceder a los derechos más básicos de cualquier residente ciudadano de la Argentina. En 1981 se sancionó la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, llamada Ley Videla, que dejó sin efecto la Ley Avellaneda, con más de 100 años de vigencia. Su texto se contraponía abiertamente a la Constitución Nacional aprobada en 1853, vulnerando al mismo tiempo los tratados internacionales en derechos humanos. La Ley Videla restringía el acceso a la salud, la educación y el trabajo a los inmigrantes en situación irregular, limitaba las posibilidades posibilidades de realizar trámites de erradicación a aquellos inmigrantes que deseaban hacerlo una vez instalados en el país, reducía a su mínima expresión sus derechos, habilitando la detención sin orden judicial, así como los allanamientos de los hogares donde se sospechaba que se encontraban migrantes irregulares. Entre otros apartados, también obligaba a denunciar a aquellos extranjeros sin la documentación requerida para residir en el país. ¿Sabés que mientras te escucho en esta descripción panorámica, porque abarca un tiempo largo de la historia, aunque la historia argentina a lo mejor no es tan larga como otras historias nacionales, se me van cruzando, sigo con esta cuestión de cara y cruz, anverso y reverso, esa misma idea y por otro lado líneas de continuidad, porque pienso en ley de residencia, uh-huh, en aquella que tenía ese objetivo explícito de qué hacer con el otro cuando el otro pasa a formar parte de la vida política, social, gremial, económica, cultural de estos territorios del Río de la Plata. Pienso en el Hotel de los Inmigrantes. Pienso en las colonias que distintas comunidades migratorias van gestando en distintas provincias del país, pero también pienso en el presente. ¿Cuánto de aquello de una cara, cuánto de aquello en el anverso se mantiene, se continúa, se discontinuó favorablemente para...? Es interesante lo que me estás preguntando, porque así como los migrantes europeos tienen un anverso brillante en nuestra identificación como nacionalidad argentina y son nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Quienes, uh-huh, quienes nos hacen ser quienes son, quienes somos hoy, a la vez hay una serie de estereotipos y estigmatizaciones del gallego bruto, el tano, ¿no? Que todavía persisten y que uno puede ver cómo también se repiten en los migrantes que, como te decía, hoy casi el 70% de la población extranjera es de origen latinoamericano, uh-huh, y que por un lado son apreciados como mano de obra, ¿no? Por ejemplo, yo siempre, una de mis comunidades más cercanas es la boliviana, y siempre escucho, ¿no?, empresarios diciendo, bueno, qué grandes trabajadores son los bolivianos, solo contrato bolivianos, son grandes trabajadores, o en la construcción los paraguayos, ¿no? Y todo su aporte económico es valorizado, pero el reverso, ¿no?, como vos decís, oculta, digamos, una serie de estigmas, de estereotipos negativos que los culpabilizan de la brutalidad, del atraso, de las crisis de los sistemas públicos, por ejemplo, ¿no?, de salud, de educación, de problemas como la desocupación, como ha pasado sobre todo en la década, fines de la década del 90, ¿no? O como lo estamos viendo hoy en día, de la delincuencia, ¿no?, y de crímenes como el narcotráfico, que de por sí es un crimen internacional, pero en el que los migrantes no son más parte que los locales, ¿no?, también. Entonces, tenemos estas luces y sombras todavía hasta el día de hoy como parte constitutiva de nuestro discurso respecto a la inmigración. Natalia Gavazzo es doctora en antropología, graduada en la Universidad de Buenos Aires y magíster en estudios latinoamericanos. Desde 1999, Gavazzo investiga distintos aspectos de las migraciones desde los países limítrofes hacia la Argentina, estudiando desde la práctica de las danzas, el activismo político y las relaciones comunitarias, hasta el transnacionalismo, el asociacionismo y las políticas públicas. Seguramente en esta idea de continuar con palabras claves recién pusiste no solamente migrantes, sino un gentilicio, latinoamericanos, uh-huh, haciendo una distinción, una diferencia con aquellos procesos migratorios fundamentalmente europeos o asiáticos y en otros territorios de América del Sur, africanos. Uh-huh. Cuando hablamos de migración latinoamericana, ya... vamos a ahondar en tu comunidad, digamos, más estudiada, que es la boliviana, por cierto. ¿Qué muestran? los datos a hoy 2018? Bueno, los datos siempre son, digamos, la verdad que es muy difícil medir las migraciones porque justamente estamos hablando de movimientos que nunca terminan de ocurrir, ¿no? Uh-huh. Y en gran parte ocurren a la sombra de los ojos oficiales. Sin embargo, contamos con una herramienta central que es el censo, ¿no? Según el censo 2010, que es el último que tenemos, existe en Argentina una población de casi 2 millones de extranjeros. De esos casi 2 millones, un 70%, como te dije, tiene origen en otros países de la región. Dentro de estos países de la región, bolivianos y paraguayos, que son paraguayos es la comunidad más grande de residentes en la Argentina, bolivianos segunda, y en este censo los peruanos serían en tercer lugar, sí, en número, en cantidad de residentes, pero solo bolivianos y paraguayos son la mitad de la población migrante de la Argentina. Y ya llevan, y son dos migraciones que no son recientes. Este es uno de los mitos, hay muchos mitos en torno, ¿no?, a esta inmigración. Se los clasifica generalmente como migrantes recientes. Pero la migración desde Bolivia y desde Paraguay existe desde antes que existieran Bolivia, Paraguay y Argentina. Uh-huh, es claro. Son fronteras muy fluidas, ¿no? Lo que pasa es que se los cuenta o se vuelven visibles a partir del descenso de la población europea y a partir de su llegada a las grandes ciudades y especialmente a Buenos Aires a partir de la década del 60. Esta es la población que prácticamente es hoy la población argentina, porque ya llevan varias generaciones en nuestro país. De hecho, es uno de los focos de mis investigaciones, han sido estas nuevas generaciones de argentinos descendientes de uh-huh. estos otros inmigrantes, que todavía no tienen representación en nuestra cultura, ¿no? Porque el hijo del inmigrante europeo ya tiene libros, obras de teatro, películas, ¿no? Todo, mi hijo el doctor, ya todos somos hijos de esos inmigrantes. Ahora, estos otros hijos y nietos de inmigrantes bolivianos y paraguayos no tienen esa misma representación y muchas veces esa falta de información se vuelve como una ignorancia en el sentido de un miedo, ¿no?, al diferente. Esto igual se da en todas partes del mundo, ¿no? Los migrantes que llegaron primero, los descendientes de los migrantes que llegaron primero muchas veces no quieren que sigan llegando los migrantes. Entonces son los que discriminan a los recién llegados, ¿no? Uh-huh. Entonces aparece acá, por eso uno ve que a veces los que discriminan a estos migrantes bolivianos o paraguayos, sí, son ellos mismos hijos de inmigrantes, ¿no? Italianos, españoles, pero inmigrantes igual, que vinieron empobrecidos en busca de oportunidades. Pero es algo que en la memoria se perdió, ¿no? Hay como una idealización de aquellos otros y una estigmatización de estos que tenemos más cerca, que no conocemos y que nos generan muchos miedos. Y que aparte, digamos, claramente están siendo objeto de ataques muy bien planificados, diría yo. Muchas veces en los medios de comunicación se construye una idea de peligrosidad respecto a estos migrantes, se los asocia a la delincuencia, como te decía antes, y entonces hay como un rechazo un poco generalizado que es aprovechado en ocasiones también por los tomadores de decisiones para usarlos de chivo expiatorio, ¿no? Esto es algo que lo hemos visto también en los 90, como te decía, con mucha fuerza, y que infelizmente estamos presenciando en estos últimos años en el ámbito de Buenos Aires y en el ámbito de la nación también. Charrúa es una fiesta de la que participan familias bolivianas que se acercan de los más variados rincones de la gran región metropolitana de Buenos Aires, en donde se reza, se bebe, se come, se baila, se escucha y se enamora, como en cualquier gran fiesta patronal de Bolivia. Y se recrea, al menos parcialmente, eso que a todos les hace sentirse bolivianos y ser parte de su cultura, construyendo de ese modo una integración hacia adentro, es decir, como colectividad. Una integración que genera pertenencia, que les permite no perder las raíces, encontrarse con otros paisanos y enseñarles a sus hijos y nietos argentinos cómo se vive en sus pagos de origen. De este modo, bolivianos que podrían incluso ser rivales en su país de origen se unen en lazos de solidaridad e identidad en el contexto migratorio, integrándose mediante fiestas como Charrúa y construyendo así una comunidad de referencia a la que todos pueden acercarse para sentirse un poco allá. Fragmento perteneciente al artículo Sentirse Boliviano, escrito por Natalia Gavazzo y publicado en la revista Anfibia. Tramas. Te pido una precisión para que, si hay que ponerle a este tramo de la conversación un subtítulo, el subtítulo, Natalia, podría ser causas que mueven a un boliviano, a un paraguayo, a un peruano, allá por los 60 o a partir de los 60, o hoy a un venezolano o a un colombiano o a un chileno, digo para mencionar alguna de las nacionalidades y orígenes que mencionás. Uno podría decir el exilio político. Sin duda es una. Uno podría decir, y acá te dejo. Hay numerosas causas y muchas veces se dan todas a la vez, ¿no? No son mutuamente excluyentes. Una de las razones que está como establecida, que es la principal causa de la emigración, son los motivos económicos. Cuando uno en su lugar no tiene oportunidades de garantizar su subsistencia, una subsistencia que puede estar amenazada por digamos, modelos de desarrollo extractivistas que van privando a la gente de sus recursos naturales, eso empobrece y genera la necesidad. Nadie emigra porque tiene ganas, a menos que sea un aventurero. En general, las grandes masas de migrantes se van en busca de mejores condiciones económicas, ¿no? Entonces, claramente, estos factores de expulsión, compuestos por modelos de desarrollo que empobrecen a sus poblaciones, hace que muchas veces en Bolivia tenemos el caso de la crisis de la minería en los años 80, que fue un gran fue un gran expulsor. Y en el caso de Paraguay, no nos olvidemos que tuvieron una dictadura de casi de unas cuantas décadas, y eso generó uno de los mayores exilios del mundo. Y el principal destino de esos migrantes, de esos exiliados, fue la Argentina. Gran parte de la lucha por la democracia en Paraguay se hizo desde nuestro país. Entonces, muchas veces, pero también está el modelo, Paraguay también es un claro ejemplo de modelo extractivista, empobrecedor de las grandes masas, por ejemplo, campesinas, ¿no? Claro. Entonces, lo económico y lo político muchas veces se mezcla. En el caso de los jóvenes que vos mencionabas, colombianos y chilenos, por ejemplo, ¿no? Chile llama la atención porque aparece frente a nosotros como un país económicamente próspero y fuerte, pero... O por lo menos así se lo presenta en esa ventana que constituyen los medios, ¿no? Exactamente, que es lo que nos llega, porque también en las escuelas estudiamos muy poca historia latinoamericana, y lo digo con vergüenza. Yo me fui a estudiar historia latinoamericana a Inglaterra, y me dio vergüenza que una historiadora inglesa me enseñara sobre la Revolución Boliviana, por ejemplo, ¿no? Pero es un dato. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, es un síntoma también de nuestra generación. Y a partir de ahí se convierte en síntoma. Sin duda, claro. sin duda. Natalia Gavazzo, doctora en antropología. Pero por ejemplo en Chile, ¿no? Los jóvenes chilenos hoy por hoy no pueden acceder a una educación superior como la nuestra, que es gratuita y universal. Con lo cual, tanto los jóvenes chilenos como jóvenes colombianos, Colombia y Chile están perdiendo sus juventudes, porque se van a estudiar a otros países como nosotros, como el nuestro, que, con mucho orgullo lo digo, tiene un sistema de educación universitaria de excelencia y a la vez es de acceso irrestricto y gratuito. Entonces, ese es otro factor, por ejemplo, ¿no? La voluntad de progresar y de estudiar y de acceder a un sistema educativo de calidad, sin tener que pagar, porque si no es solo los ricos. Solo los ricos pueden estudiar en Colombia y en Chile o endeudarse por generaciones, como en Estados Unidos, digo. Tramas. No soy de aquí ni soy de allá. Las memorias de los inmigrantes. Con Natalia Gavazzo. esperanza ya se ve para los encuentros. Orgullo ya se siente dentro de mis venas para entregar este sentimiento de integración a Bolivia lo mejor. Sí, sí, sí, sí. Alma, cuerpo y sangre. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com